querencia y mame lo recuerda mi larga ausencia, ay, ay, ay, sí, sí. Y mame lo recuerda mi larga ausencia, ay, ay, ay, sí, sí. Santiago que dejé con mi rancho querido, una de los mis doles, charqui quesillo, ay, ay, ay, sí, sí. Una de los mis doles, charqui quesillo, ay, ay, ay, sí, sí. Vuelta. Tu sombra de mis doles hay buscar cuando ya cansado de tanto andar. Vuelva de nuevo al pago a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Hey. Vuelva de nuevo al pago a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Segunda. Sombras de mi historia y buscar.